profeta de la ira, el profeta del amor. Contrastes de impacto nos ofrece el profeta Oseas, el hombre que nos muestra gráficamente la relación del pueblo para con Dios. El doctor Abelardo Limón nos explica esta relación. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Recordará bien, amable estudiante, que en la última lección dimos comentario de que algunos críticos niegan la historicidad de los hechos, es decir, que niegan que realmente el profeta se casó con una mujer infiel. Ellos afirman que todo realmente es un tipo de alegoría. Creemos que lo que se relata en los primeros tres capítulos del libro de Oseas es verídico y digno de Jehová. Es real que Gomer, la esposa del profeta, fue el nombre de una mujer virgen con quien se casó el profeta. Y así, ella sirvió como un símbolo de la nación de Israel cuando Jehová la encontró en su juventud e inocencia y la desposó consigo mismo. Pero Gomer, igual que el pueblo de Israel, aún en su virginidad tenía el corazón malo y con la infidelidad característica de una mujer adúltera. Después de su matrimonio, ella fue infiel y abandonó a su marido para ir en pos de sus amantes. Terminó en el mercado público como una esclava puesta en venta. Es ahí donde Oseas la compró y la puso en una casa con todo lo necesario para vivir y le dio instrucciones de permanecer allí fielmente hasta que él regresara de un largo viaje. Israel, la nación, también cometió un tipo de adulterio espiritual y moral, puesto que abandonó a Jehová para ir en pos de los ídolos. Puso su confianza en las naciones para que ellas le salvaran en vez de esperar en Jehová, y se olvidó de la ley de Dios, cometiendo toda clase de inmoralidades. Jehová envió a los profetas para atraer a Israel, a fin de que volviera a él, ofreciéndole perdón en su perfecta gracia. Negar entonces el hecho histórico del matrimonio de Oseas y el pecado de su esposa hace difícil separar en la Biblia lo que es verídico y lo que es simbólico. Las reglas de interpretación bíblica no nos tendrían ningún valor bajo tal explicación y quedaríamos al capricho de cada comentarista. Por otro lado, si aceptamos la interpretación de que Dios mandó al profeta que se casara a sabiendas con una mujer adúltera, estamos acusando a Dios de inmoralidad. Además, desaparecería la analogía que hay entre la historia del profeta en los primeros tres capítulos y la historia de Israel en los últimos 11 capítulos. Si decimos también que Gomer solo era idólatra, es decir, adúltera espiritualmente pero no moralmente, estamos entonces violando el mandamiento de Dios que impedía la unión desigual de los creyentes con los infieles. Es posible que Gomer fuera una hija ilegítima, según algunos interpretan la frase hijos de fornicación que se encuentra en el capítulo 1, verso 2. Pero esto tampoco concuerda con la ley de la interpretación, porque Israel no era hija ilegítima. Más bien creemos que el capítulo 1, verso 2, explica que Gomer fue una mujer virgen, así como era Israel en el principio de su vida nacional, pero que Gomer tenía un corazón malo y corrompido, así como era el de los israelitas para con Jehová. Así, ella era figura o tipo de la nación israelita que no tenía un carácter fiel ni aprecio por la lealtad. Su amor era un amor con interés. En todo caso, nos preguntamos, amable estudiante, ¿cuál entonces era el propósito de Dios al poner al profeta ante una experiencia tan dolorosa? Primero, creemos que fue para dar una lección objetiva a toda la nación de Israel. En segundo lugar, creemos que fue para preparar el espíritu de Oseas para su mismo ministerio, a fin de que él pudiera pronosticar el castigo que vendría sin odio y sin amargura, pero sí con muchas lágrimas. Fue de esta manera que Dios cumpliría su voluntad para con toda la nación israelita y revelaría su inmenso amor a la vez que su determinación para el castigo. Bien, pasemos a la vida y matrimonio de Oseas y luego vamos a pasar brevemente a los discursos a la nación de Israel que se encuentran en los últimos 10 capítulos. En los 3 capítulos primeros vemos la vida y matrimonio de Oseas. En el capítulo 1, por ejemplo, vemos el principio de su vida doméstica y su relación con Israel. Encontramos aquí algunos detalles sobre su matrimonio. Vemos que el profeta se casó con una mujer llamada Gomer, que significa consumación. Ella era hija de Diblaim, que quiere decir tortas de higos conservadas. Oseas y Gomer tuvieron 3 hijos: Jeril, que quiere decir Dios esparcirá; Loruama, que quiere decir no compadecida; y Loami, que quiere decir no es mi pueblo. De este modo, Jehová usó estos nombres para advertir a toda la nación de la condenación que recibirían por su mala conducta. Hay una corta profecía en el capítulo 1 del verso 10 hasta el capítulo 2, verso 1, que en pocas palabras da la seguridad de la restauración al pueblo y habla de los propósitos que Dios tenía para con Israel y también para con Judá. Pero en el capítulo 2 vemos que está la parte difícil de este libro. En esta parte es difícil distinguir entre la voz del profeta hablando de su esposa y la voz de Jehová hablando de Israel. En ambos casos se aprecia la siguiente obra de amor. En primer lugar, poner al descubierto la iniquidad. En segundo lugar, que el camino malo se hace duro, ya que el amor exige disciplina. Y en tercer lugar, que el triunfo de la victoria nacional precede al triunfo personal o particular. Al mencionarse la caída de la nación, se habló primero de la tragedia del profeta, pero en la restauración se profetiza primero la de la nación. En el capítulo 3, del verso 1 al 5, encontramos la restauración de Gomer. Cuando su esposa estaba como esclava, Oseas la compró y estableció nuevamente con ella un pacto, antes de irse de viaje. Asimismo, hoy en día, Israel está sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, pero el verso 5 del capítulo 3 promete que Dios será fiel para con Israel y que hará volver el corazón de ellos hacia él. El verso 5 dice así: después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Pasemos pues a los discursos a la nación de Israel dados por Oseas, que se encuentran desde el capítulo 4 hasta el 14. Estos discursos, amable estudiante, no están en orden cronológico. Tampoco los clasificamos según su contenido. Tomando en consideración el largo ministerio de Oseas, calculamos que en estos pocos discursos del profeta se encuentra el resumen de los mensajes que él quiere darles, que abarca lo siguiente. En primer lugar, el profeta quiere decirle al pueblo que han cometido transgresión. En segundo lugar, el profeta les quiere dar a entender que tendrán una visitación o manifestación de amor, primero con severidad y luego con ternura. Y en tercer lugar, el profeta les quiere dar a entender que serán restaurados. Oseas usa muchas ilustraciones y un lenguaje muy directo, pese a haber sido un poeta talentoso. Por ejemplo, note algunas de las expresiones usadas por el profeta que son realmente muy ilustrativas, como la de novia indomita, que se encuentra en el capítulo 4, verso 16. También usa la frase nube de la mañana o el rocío de la madrugada, en el capítulo 6, verso 4. También dice que el pueblo es como una torta no volteada, en el capítulo 7, verso 8. Y acusa al pueblo de haber sembrado viento y cegado torbellino, en el capítulo 8, verso 7. Es importante también decirle, amable estudiante, que la nación del norte era llamada Israel, pero también en ocasión era referida como Samaria o Efraín. A menudo es difícil saber si el profeta está expresando sus propios sentimientos o citando las palabras que Jehová le había dado. Pero este particular no viene al caso, ya que Oseas estaba tan unido a Dios que pensaba y sentía igual que él. No hay manera posible de dividir esta parte del libro, pero sin querer ser dogmáticos, consideremos entonces que son 6 los discursos. Comentaremos entonces sobre cada uno de ellos. El primer discurso se encuentra en el capítulo 4. Aquí encontramos algunas acusaciones contra Israel. El profeta dice que los pecados del pueblo proceden de la ignorancia voluntaria. En el segundo discurso, que se encuentra en el capítulo 5 hasta el 7, encontramos que el profeta denuncia los sacerdotes apóstatas y también denuncia los príncipes por su avaricia y opresión. También denuncia al mismo pueblo por sus pecados y les advierte sobre el juicio venidero de Jehová. En el tercer discurso, que se encuentra en el capítulo 8, vemos que el pueblo fue llevado cautivo a causa de Asiria, en quien confiaba y quien le devoró. Es importante notar aquí en el capítulo 8, especialmente en el verso 12, que encontramos una ilustración en cómo el hombre a veces se excusa para no cumplir y obedecer la ley de Dios, apoyándose en su misma ignorancia o desconocimiento de ella. En el cuarto discurso vemos que Oseas habla sobre los pecados de Israel y el castigo resultante, y nos da una expresión del amor entrañable de Jehová. Por ejemplo, en el versículo 12 del capítulo 10, tenemos un buen texto para este sermón acerca del amor en el que llama a los reincidentes a volverse a Jehová. Barbecho es un terreno abandonado, y cuando la Escritura dice «haced barbecho», quiere decir que se debe volver a limpiar, a arar y sembrar aquel terreno para que dé fruto de nuevo. Espiritualmente, significa que debemos volvernos a Dios en arrepentimiento y confesión de pecados para así buscar de nuevo la comunión con Él. En el cuarto discurso también encontramos expresiones de amor como las que se encuentran en el capítulo 11, verso 4 y también 8 al 9, que cuando tomamos en cuenta las circunstancias y el carácter de aquellos a quienes fueron dirigidas, tenemos que decir que no creemos que se encuentren en ninguna otra literatura. Bien, para terminar esta clase, quiero decirle que en el quinto discurso, que se encuentra en el capítulo 11 hasta el 13, vemos algunos versículos que son una condenación de los muchos pecados del pueblo. Dios les llama a que se vuelvan a Él y ellos no responden por estar demasiado ocupados buscando riquezas. En el sexto discurso, Dios llama nuevamente a Israel para que se vuelva a Él. Aún pone en su boca la oración que deberían decir delante de Él y promete bendecirles en la restauración. Se puede ver que el castigo dará buenos resultados, puesto que Efraín dirá, «¿Qué más tendré ya con los ídolos?». Y por eso Dios dijo, «Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia». Con esto terminamos nuestra consideración del profeta Oseas. Le recomiendo aprender de memoria el capítulo 6, verso 6, y el capítulo 11, verso 4, 8 y 9. Son preciosos. Permita el Señor utilizar estas lecciones para afianzarle en un conocimiento más profundo de su palabra. Esta fue otra presentación del curso avanzado de la Academia Cristiana del Aire. Nuestra dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.